Se va a dar la ceremonia de entrega de premios de lo que fue el Santa Rosa Tour Series. Mirá vos. Y ya vamos de a poquito vislumbrando lo que va a ser también la maratona Pampa Traviesa también, ¿no? También le vamos a estar preguntando sobre la organización a Pampa Traviesa y bueno, y cómo se viene este 2022. Totalmente. Bueno, Daniel Mingroni, entonces, bienvenido. Paula Leguizamón, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes y buenas tardes, audiencia. Bien, bien, de la mejor manera. Esperando mañana la ceremonia entrega de premios de lo que fue este lindo campeonato, que fue, digamos, muy acotado con las fechas, porque era tenía que terminar el año pasado. Pero bueno, ustedes saben bien el tema de la pandemia, cómo nos quedó un calendario cortito, digamos, y quedaron dos fechas que se realizaron en lo que va del 2022. Entonces, ahora es la entrega de premios. Vos sabés, Daniel, que te estaba por decir, y estaba por decir en la presentación de este tour que fue 2021, pero después dije no, porque hubo fechas que quedaron para este año. Te comento, porque yo participé de algunas, y dije el año pasado, bueno, ya está, se terminaron. Y después veía que seguían saliendo más y dije, no, basta, el 2021 de carreras para mí ya terminó. Así que, claro, el año pasado con el tema de que empezaron a habilitarse los distintos eventos, quedaron fechas muy juntas y hasta algunas cruzadas por fin de semana. Sí, exacto, y bueno, nosotros decidimos también que venía, era una sobrecarga, tenían todos los atletas, entonces decidimos pasar dos fechas para este año. Nosotros también estábamos que no dábamos más, llegamos a fin de año agotados, porque la verdad que también, como hacemos en toda la provincia, y veníamos realmente con lo justo, contentos porque podíamos volver a trabajar, pero bueno, fue cansador, digamos, esa partecita del año que pudimos hacer evento. ¿Cómo fue, si nos podés comentar, el tema, bueno, de la participación en general de los deportistas? ¿Se pudieron continuar? ¿Hubo gran participación? Sí, buena participación, buen nivel de atletas tuvimos también. Nosotros apuntamos a que sea más familiar, más distendido, si bien a la hora de que se baja la bandera todos quieren dar lo mejor de sí, está perfecto, pero nosotros tenemos un formato que es más familiar, es más tranquilo, digamos, y que la gente lo hace más distendido. He participado en alguna, como te decía, y es verdad, muchos chicos también se les dio la posibilidad de que corran, de que participen, esto también de entregarle medallas. Sí, sí, y ahora tenemos todo lo que es por categoría, la premiación por categoría, están los diplomas, la medalla, y es que era un recuerdo lindo, que es digamos, también el premio de tanto esfuerzo de para todos, así que esperamos mañana que salga todo lindo, que cada cual tenga su reconocimiento, y bueno, y de prontito estaremos con el campeonato 2022. Comentanos bien, entonces mañana la entrega va a ser 19 horas en el CMC, el Centro Municipal de Cultura, ahí en la calle Quintana. Todas las categorías, digamos, que participaron, todos reciben los premios y los presentes de la medalla finisher, digamos, del campeonato y el diploma correspondiente. Bien, y durante este 2022, ¿qué tienen ya más o menos organizado para realizar? Ya, bueno, algo para destacar, me parece que creo que como un resultado de la pandemia, que por lo menos se pudo ver, es la cantidad de gente que se ha dedicado al deporte y que ha buscado en el deporte como un refugio, ¿no? Tal cual, sí, buena observación, sí, ha sido hoy, por ejemplo, nosotros el domingo este venidero empezamos un campeonato en el norte de la provincia que se llama La Pampa Corre, y realmente superó las expectativas del año anterior y de lo que nosotros pensábamos. Para sabíamos que íbamos a tener un poquito más de inscriptos, pero bueno, ahora estamos realmente pasados de lo que nosotros pensábamos, así que creemos que en los otros campeonatos va a pasar lo mismo. La gente se volcó masivamente, no solo a esto, sino al mountain bike y a otras actividades. Creo que si de algo sirvió para sacar algo positivo es que la gente no quiere perder más el tiempo en nada, lo va a aprovechar a full en distintas actividades, estando con gente, digamos, porque creo que eso es lo que más se sufrió, era no poder encontrarte con alguien, charlar. Si bien ahora vamos a tener la otra pandemia que es el tema, digamos, que mucha gente, y sobre todo la gente grande, lo sufrió muchísimo, que han perdido 2 años de vida, todos hemos perdido 2 años de vida, y bueno, pero la gente lo quiere recuperar así, quiere estar relacionándose permanentemente con gente, siempre teniendo los cuidados, porque todavía esto no se terminó, no uh-huh. sabemos bien cómo sigue, pero la gente quiere volcarse a los eventos, digamos, si al aire libre mejor. Exacto, sí, coincido con vos. Me pasa que veo la gente como que mucho más en esto del deporte, y creo que es aprovechar el tema de la salud, del bienestar y del aire libre, ¿no? Totalmente. Creo que estuvimos tanto tiempo sin poder hacerlo, y ahora es esto que vos decías, tanto, por lo menos yo lo que veo, gente que se dedica a correr y a caminar mucho más, y el ciclismo también. Creo que el ciclismo ya había tenido un crecimiento bastante importante un poquito antes de la pandemia, pero sí es notorio esto que vos mismo estás reconociendo, el tema de las carreras. Y yo quiero sumar a esto, Daniel, también una pregunta que es, ¿cuáles son los beneficios del running también? Y la mayoría siempre empiezan con el objetivo de bajar de peso, y después ya se van metiendo cuando vos pasás las primeras etapas. Sí, al principio no corré ni una cuadra, y después empiezan, ya se anotan en una carrera de 5 kilómetros. Ya generalmente ahora lo que está ayudando mucho es que se vuelcan a un grupo de running. Entonces ya tenés un grupo de entrenamiento, te haces el compromiso, sistemáticamente ya tenés tu plan de entrenamiento, y ya cuando querés acordar, ya lo es, forma parte de tu vida, y ya está... ya te cambió el cuerpo en la mayoría de los casos, y ya estás, cuando no salí a correr, es como que te falta algo, el cuerpo mismo te lo va pidiendo, y ya entraste en una vida completamente distinta quizás a la que venías haciendo, porque los fines de semana o te juntás para hacer fondos largos o tenés competencia, entonces ya vas dejando otras cosas. Si te juntás con amigos y todo, sí, pero me voy más temprano, o viste, te cuidás en un montón de aspectos que te hace a esta vida del running. Daniel, yo te escucho y me estoy riendo, y la miro a Pau y digo, parece que estuviera contando lo que me pasó a mí, porque yo el año pasado me sumé a un grupo primero, y como para darle una vuelta a esto, decir, bueno, tengo ganas de correr, pero me falta el envión, y sola no me da fiaca. Y me sumé claro. a un grupo, y fue pasando todo tal cual lo acabas de detallar, el tema de ya no salís y decís, me está faltando algo. El beneficio de correr creo que principalmente es esto, es decir, hice algo por mí, me dediqué un ratito, el cuerpo es como que genera más energía, uh-huh. Y principalmente esto, ¿no? La mente como que se desconecta, y el tema de estar en un grupo, o tener a alguien que te diga, dale, dale, salí que está lindo, no importa el viento, mirá que para decirte que he salido... con lluvia, o sea, que sí. Eso es un milagro. Y hasta he participado de carreras, lo cual, por eso en este evento que se va a realizar mañana, en esta entrega, he participado en algunas carreras, y uno es como que vos decís, qué bueno, yo estuve ahí, y la gente, el hecho de participar, el hecho de estar en un grupo, el hecho de la contención y todo, cuántas lindas cosas genera, y cómo motiva a mucha más gente que lo ve de afuera y dice, bueno, voy a probar, porque estos locos corren y cada vez se suman más y esto que vos decías, por ahí dejar de hacer otras cosas o de prestarte más atención, como motiva al resto, ¿no? Sí, seguro. Aparte, quizás después algunos buscan tiempos o bajar su marca o ir por otra distancia mayor, pero otros, como bien vos decís, lo usan solamente para decir, bueno, estoy en un grupo y me contienen un montón de cosas, porque estando esa hora y media que vos estás ahí, te olvidás de un montón de cosas que, si bien no lo va a solucionar los problemas que tenemos todos en la vida, o sea, pero ahí... Los descomprimís un poco, claro. Exacto, no le sacás cual, un poco de tanta tensión y magnitud. Viste que por ahí a veces uno lo aumenta más de lo que realmente es. Exacto. Y poner en primer plano la salud. Y esto creo que también yo siempre trato de sacar cosas, después de todo lo malo, sacar algo, rescatar algo positivo, y si esto... También valorar un montón de cosas, con todo lo que nos pasó este año y medio largo, que ya hasta valorás un día de sol o, no sé, ya, viste, el viento, como decías vos recién, y no importa, no hay excusa, lugar, si hay viento. No hay excusa, no hay viento, no hay lluvia, no hay nada. Aprovechar todos los momentos que tengas de ahora en adelante, porque la verdad que la pasamos mal. Daniel, bueno, por último preguntarte, ¿hay edad, cualquier edad puede hacer running? ¿Hay hay algún nivel que uno diga, mira, yo sufro de obesidad, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿puedo correr? Sí, siempre tienen que primero ir a un profesional que se hacerse los chequeos correspondientes, eso sería fundamental. Y después ir con gente que esté capacitada, que sean entrenadores, que sean profe, y empezar de poquito, no se vuelvan locos con hacer, no, hacer que hagas algo ya a lo que venías haciendo una vida sedentaria, con poquito que hagas ya te va a ir. Esto es a largo plazo, no, nada en el atletismo, nada es rápido, así que todo tenés que ir progresivamente, sistemáticamente y teniendo mucha calma y disciplina para hacer las cosas y a lo largo llegan la mejoría y el premio que vas a buscar. Conciencia del cuerpo de cada uno. Te voy a mencionar a alguien que seguramente la van a premiar mañana, Valeria Rodríguez, del grupo Spartans. Sí. Una frase motivadora es, vos poné un pie fuera de tu casa y con eso arrancás. Una vez que ya saliste, ya está. De a poquito, todo suma. Y lo de Valeria ahora, Valeria a veces ha ido a correr después de largas guardias y nunca una queja, nunca... Ella siempre con la mejor cara y todo, y le pone... Es bárbaro lo de Valeria, y un montón, que cada cual tiene su actividad y todo, pero bueno, llegado el momento de correr, se la arreglan para estar en tiempo y forma, y la verdad que es elogiable. Exactamente. Una última pregunta por algo que se está viniendo ahora, que estuvimos hablando con el director de deportes en esta radio esta semana. Se viene Pampa Traviesa. Sí. La prueba madre de la provincia. Exactamente. ¿Cómo lo están viviendo eso la organización? ¿Cómo están los participantes que van a estar presentándose? Mira, yo no estoy en la organización de la Pampa Traviesa, claro, pero siempre estoy ligado. Y siempre me ha tocado de distinto cuando tuve la suerte de poder correrla, después de colaborador, después de un montón de cosas, y se espera todo el año esta carrera. Esta carrera es la que tienen que participar todos, que apoyar. Todos nos criamos con esta carrera. O sea, todos tenemos nuestro corazoncito acá en la Pampa Traviesa. Entonces, desde el punto que te toque hay que estar apoyando y que cada vez tenga más adeptos esta carrera. Es la maratón con más ediciones consecutivas que tiene el país, que no es poca cosa. Quizás no nosotros mismos los pampeanos no la valoramos como se tendría que valorar, por ahí vamos a otro lado y decir, oh, qué lindo está esta carrera, qué sé yo, y acá lleva un montón de ediciones, no, ya perdí, no sé, está 37, 38 ediciones, que es una locura, una maratón, no existe en el país una maratón que tenga tantas ediciones consecutivas. Exactamente, sí, exactamente, sí. Daniel, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes por difundir este deporte, y bueno, a disposición cuando lo requiera. Yo ya me quiero sumar al equipo de Daniel o al equipo de Eliana. No sé cuál de los dos me voy a sumar. No, te traigo al mío. Porque me llenaron de... La verdad que yo hace rato que quiero correr. Corro un poquito, me canso, corro un poquito, abandono. No tengo constancia. Acá me parece que la cuestión es la constancia. Y sumate ahí, sí, con Eliana al grupo, que te van a recibir de la mejor, sí, manera. Y vas a ver que cuando... En menos de lo que pensás, va a estar haciendo distancias que ni lo soñaba. Exactamente, sí, sí. Bueno, entonces recordamos, mañana 26 de marzo a las 7 se va a estar entregando los premios del Santa Rosa Tour Series. Santa Rosa Tour. Exactamente. Sí, bueno, Daniel, mil gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Buen fin de semana. Chau, chau. Chau.